Son los anuncios de mayos. A ver. Dale. Nos miramos. Sí. Hola. No, pará. Hola, bien. Te damos la bienvenida. Hola. Hola, te damos la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino. Ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Yo soy Laura. Y yo soy Nicolás. Y estos son los... Y te damos la bienvenida. Y te damos la bienvenida de nuevo. Y estos son los anuncios de mayo. Ojo con... Listo. Ahí va. Dale. Otra vez. Hola, te damos la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino. Ubicada en... Vos estás muy atrás. No le das sombra y eso no lo puedo sacar. ¿Yo estoy muy atrás? Sí, de un poquito más. Ahí está, dale. Mira. Pero no estamos... Dale. No, la sombra por la luz. Ah, bueno. Que la luz te da. Dale. Hola, te damos la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino. Ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Yo soy Laura. Y yo soy Nicolás. Y estos son los anuncios de mayo. De marzo. Y estos son los anuncios de mayo. Y estos son los anuncios de mayo. Otra vez. Y estos. Y estos. Un, dos, tres. Y estos son. Y estos. Y estos son los anuncios de mayo.